Siento tenerte que decir, siento tenerte que pensar. Calla en calma a la mar, cantar a cada nadar. Guaita con la lata, guaita con la lata, cuidado que es mala. Guaita con la lata, guaita con la lata, cuidado que es mala. Aduladora y servil, incita a poner un disfraz. Los sueños en su cubil, con palabras falaz.